era de distintos medios, también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Esto es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho dentro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo toda esta movida para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Hola, hola, hola, buenos días. Qué hermosa mañana de sol tenemos, por favor. Qué bueno este invierno que nos regala estos días con un fin de semana más que largo. Bienvenidos todos y todas a Señal de Base. Hoy tenemos un programa tremendo, recargado, lleno de invitados en el piso, así que estamos muy contentos. Somos poquitos en la mesa, nuestra compañera Virginia Larucci hoy no está porque está enfermucha, así que le vamos a mandar un beso. Estamos acá con el compañero David Barresi. Buen día, David. Muy buenos días, muy contento. Así como vos decís, tenemos un programa bien cargado y venimos ya entonados de lo que fue el gran almuerzo por el Día del Periodista, el domingo pasado. Así que bueno, de eso también vamos a estar hablando hoy. Buenísimo. Bueno, uno de los temas centrales que tenemos hoy tiene que ver con qué es el arte urbano. ¿Qué dicen las paredes de nuestra calle, de nuestra ciudad? Los grafites, los murales, las pintadas. Rodolfo Walsh decía que las paredes son el periódico del pueblo. Y para eso hoy vamos a tener dos invitados de lujo. A Chempes, que es un compañero muralista, dibujante de nuestra ciudad, que es el editor de la revista Boba de Arte Contemporáneo. Y vamos a estar conversando con los compañeros de Arte al Ataque. ¿Qué es esto de... existe la comunicación, qué transmitimos cuando vemos esas imágenes, de qué manera podemos sintetizar una idea fuerza, una idea política, un descontento social, qué pasa con esto de las resistencias y la calle, y de qué hablan estas calles? También vamos a estar hablando de lo que es esto de autogestionarse el trabajo periodístico, más en estos momentos en los cuales, venimos en una situación compleja en términos de puestos laborales desde principio de año y ya veníamos con una situación de precarización muy grande. Y varios compañeros de la región han optado ya desde hace bastante en encarar distintas experiencias, algunas individuales, por ejemplo, armarse un portal web, y otras más colectivas, y que mucho tiene que ver con esto de los portales web que están de alguna manera un poco más al alcance de nosotros a la hora de crear un medio periodístico. En otro momento tal vez los portales web eran como un accesorio de otro medio que tenía base en otro formato. Bueno, en este momento los portales web son medios en sí mismos y vamos a estar hablando de una de esas experiencias de acá de la región, que es el portal En 40 Líneas. Vamos a estar con Hernán Martí, que va a estar acá en el piso, lo vamos a presentar en un ratito, hablando sobre lo que es esa experiencia, y a través de esa experiencia leer un poco cómo es esto de y qué complejidades tiene lo de ponerse su propio medio, en particular los portales. Otro de los temas que vamos a tener es que lamentablemente, bueno, esta semana, el miércoles 15 de junio, desalojaron de las oficinas de su redacción a los compañeros del diario El Argentino de Mar del Plata, en una situación muy ridícula y muy violenta, que los compañeros llegaron a la redacción y se encontraron con que el espacio estaba ocupado en buena ley por una familia a la cual el espacio de la redacción, con todo lo que todavía había dentro, le fue alquilado y habían cambiado la cerradura, con lo cual los trabajadores, los periodistas de El Argentino de Mar del Plata no pudieron entrar a su lugar de trabajo y en ese marco tuvieron que iniciar otras medidas de fuerza. Recordemos que ellos están sin cobrar desde el mes de octubre. El diario El Argentino de Mar del Plata es un diario del grupo, o de lo que era el fantasmagórico Grupo 23, con lo cual, vamos a estar hablando con Lucía Sánchez Lucero, compañera de El Argentino de Mar del Plata, que nos va a contar un poco qué están haciendo, porque, bueno, instalaron una carpa en la puerta de lo que era esa antigua redacción. Y además vamos a presentar al resto del equipo. Está del otro lado en la producción a Yelén Vázquez, Joaquín García, está nuestro operador Diego Cisterna y supuestamente desde Olavarría en cualquier momento vamos a tener a Estefanía Velo haciendo redes sociales. El programa ya se ramifica por el interior de la provincia. ¿Y qué tenemos para sortear hoy? Bueno, hoy tenemos un libro que ya les pedimos que se conecten a las redes para poder ver la tapa. Que se llama El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, del periodista y escritor Mariano Dubín. Es un libro de poesías editado por la editorial autogestiva Malicia, que muy generosamente nos ha donado y colabora con esto que es Señal de Base en toda su extensión, digamos, con la donación de varios de sus ejemplares, que ya decimos, son producciones autogestivas de un grupo de compañeros comunicadores, escritores, poetas, diagramadores, que, bueno, iniciaron este camino de autogestionarse, digo, no es poca cosa, y, bueno, nos han dado varios ejemplares para poder ir sorteando en los distintos programas de Señal de Base, con lo cual ustedes tienen que poner, numerar libro CTP, y si no por Facebook, en el posteo, dicen quiero el libro, y nosotros los ingresamos a un sorteo que hacemos casi a las 2 de la tarde cuando terminamos en la emisión de hoy. El libro es El origen de la familia, propiedad privada y el Estado, de Mariano Dubín. Es más que recomendable el libro. Mariano Dubín, poeta acá de la ciudad, ha tenido otras producciones como Bardo o La razón de mi lima, editados por Pixel Editora. No se lo pierdan, yo diría que se anoten. El Twitter, por si no había quedado claro, @periodistaslp, ahí con el hashtag que ahí dijo Paula, y si no, vía Facebook. Bien, bueno, bienvenidos a Señal de Base, arrancamos una nueva emisión. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de Base. O sea, la opción de ser joven abre muchas puertas siempre y permite que uno se abra la cabeza. Yo acá lo que noté es que había mucha gente muy interesada en plantearse su vida y a partir de eso plantearse qué va a hacer con el periodismo. La conclusión que me llevo es que casi todos siempre vamos peleando, somos iguales siempre todos y todos vamos peleando en la misma línea y todos tenemos convicciones y en ese mismo marco de tener convicciones entiendo que ojalá ustedes se lleven una idea de que la autogestión tiene sentido para poder llevar los mensajes que tienen en la cabeza, todas las cosas que quieren decir, todas las cosas que piensan, y poder elaborarlas para que el público las reciba siempre. Somos una cooperativa de trabajo para la comunicación que ofrece Unir Online, que es el www. Cuando empezamos Anfibia entonces, dijimos vamos a hacer una revista deliciosa, gorda, bien editada, elegante, con buenas imágenes, con los mejores fotógrafos, con los mejores ilustradores, y vamos a romper todos los esquemas porque nunca este país tuvo una buena revista de crónicas. Cuando nos dimos cuenta de la crisis del papel, de la crisis de las imprentas y de lo que tenía que pagar la universidad, sobre todo cuando Finanzas de la Universidad se dio cuenta de lo que salía a hacer esa revista lujosa, el rector, genial, dijo, pero si todo va a ser digital, ¿por qué no la hacen para la web? Ahí escuchábamos las voces de Ezequiel Sher, de Tea Rosario, de una integrante del diario 8300, que es una cooperativa de comunicación de Neuquén, y escuchamos por último a Cristian Alarcón, director de Revista Anfibia, donde contaba de alguna forma cómo nació el proyecto. La idea era pensar un poco en las experiencias que, sobre todo en la región, han ido naciendo en los últimos años de autogestión del laburo, en momentos en donde encontrar laburo es difícil y donde uno tiene que encontrarse la forma de poder hacer periodismo y poder vivir de eso. De eso se trata. Y para eso vamos a hablar de una experiencia de un portal web, y esto también no es casual porque en los últimos 10 años y sobre todo en la región los portales han crecido de una forma exponencial, ya no como accesorio de algún otro medio que tiene base en otro soporte, sino como medios de comunicación en sí mismo, y eso también dio ciertas facilidades para nosotros de poder ponernos nuestro propio medio, en algunos casos experiencias más individuales y en otros casos más colectivas, que justamente queríamos abordar una de ellas, pero por citar algunos, Diario Full, Tinta Judicial, 10 Más, Info Sindical, La Plata Ya, 7 Días, La Buena Info, son algunos de los portales que en la ciudad compañeros periodistas han creado. También digo, hay algo de lo que nosotros no vamos a hablar hoy, que es justamente la parte que no nos interesa, que es cuando algunos periodistas han logrado ponerse su propio medio y rápidamente pasan a contratar a otros compañeros y compañeras por un precio mucho más bajo, por un salario mucho más bajo de lo que marca el convenio, digamos, negreando compañeros y un poco empezando a vivir del trabajo ajeno y no del propio. Esas son las experiencias que nosotros hoy no vamos a abordar, sí vamos a abordar las que las de los compañeros que se han hecho de forma cooperativa su propio medio, y en eso el medio que nosotros queremos abordar hoy es en40lineas.com.ar, y por eso estamos acá con Hernán Martí, el compañero que es uno de los creadores junto con otros colegas de la ciudad de En 40 Líneas. ¿Cómo andas? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, David? Bien, queríamos un poco que nos cuentes cómo surgió esta idea. Bueno, te cuento. En 40 Líneas es como un bicho raro dentro de lo que es la patria portalera. Partamos de la base que en 40 Líneas es el esfuerzo de cuatro personas y otros tantos más que colaboran con nosotros. Por ejemplo, la señorita Virginia Iliarucci, que hoy no está acá. Pueden leer crónicas de Virginia en el portal, que son muy buenas, y yo las reclamo siempre. Pero nació no por la necesidad económica de hacer algo, sino por la necesidad de escribir lo que nosotros queríamos escribir, como nosotros lo queríamos escribir. Cuando uno transita el camino del periodismo, la línea que divide la libertad de prensa y la libertad de empresa está ahí, y el periodista es equilibrista caminando esa línea, y nosotros queríamos en realidad escribir lo que queríamos, y que nadie nos pusiera la forma, nos pusiera límites. Bueno, por eso nace en 40 Líneas. Éramos cuatro que teníamos ganas de hacer algo distinto. Claramente también queríamos que nos dé de comer un poquito más en 40 Líneas. Recién lo empezamos a lograr un poco este año. O sea, en 40 Líneas tiene 2 años y medio. Uh-huh. Y recién este año empezamos a ordenarlo económicamente hablando, sin que nos deje mucho. Porque si vos te fijás, la mayoría de los portales son proyectos unipersonales. Claro. Bueno, acá nosotros somos cuatro, para dividir poco. De hecho, yo, cuando vos me viste entrar acá, yo vine en el taxi y venía de Nini. O sea, vengo de cuidar el mango en Nini y manejando un taxi. Claro. O sea, no dejo de hacer otras cosas. Claro. Yo no es que con el portal me salvé, me sirve, me gusta, porque escribo lo que quiero yo en el portal. De hecho, yo había cosas que en el diario no podía escribir y las empecé escribiendo en el portal. Y a partir de haberlas tenido en el portal, también las he podido publicar en el diario, qué sé yo. Por darte un ejemplo muy muy particular y muy... a mí me gusta ver el tema de los policiales históricos, ¿no? Casos policiales de años atrás. Bueno, yo eso lo escribía en el portal. Y habiéndolo escrito en el portal, una vez se me ocurrió preguntar en el diario si interesaba eso para la gente, para los chicos de policiales, y me dijeron, vienen bárbaro. Y a partir de haber salido en el portal, salen en el diario también. Pero bueno, primero lo hice porque quería. Y en 40 Líneas es un poco eso. Nosotros no nos manejamos con el furor de la nota, no queremos primicias. Nosotros tratamos de publicar de las 6 de la tarde hacia la noche lo que publicamos, y ya con la noticia manchada por toda la gente, entonces tratamos de darle ese tipo de análisis que tendría el diario de mañana, quizás. Claro. No nos gusta gacetillear mucho, alguna gacetilla van a encontrar seguro, pero no nos gusta mucho eso. Tratamos de darle, o sea, no tienen las noticias en 40 líneas, no tienen la hora, viste que en la Patria Portalera están todos matándose por ver quién la pone primero y qué sé yo. Nosotros no buscamos eso, no es nuestra intención. Es un portal autogestionado que nos encanta hacer, en el que tratamos de escribir de una manera diferente para que la gente lo vea de una manera diferente, y que después de 2 años de ponerle plata al portal, hoy el portal nos está empezando a devolver de a poco. Insisto, es distinto porque somos 4, cuando la mayoría de los portales son proyectos unipersonales, en lo que, o compañeros como vos decías, que se han quedado sin trabajo, han encontrado en esto una buena forma para hacerse de sus ingresos, o para complementar los ingresos bajos, cuando tienen sueldo por debajo de convenio o sueldos en negro, viene bárbaro. Y no es tan difícil hacer un portal. Y la verdad, lo que el portal ofrezca o la calidad de lo que el portal tenga depende mucho de uno y no de tanto de la estética del portal. Hernán, buen día. Buen Paula, día. ¿Cómo estás? Andas, a ver, te quería preguntar cómo manejan todo el tema del ingreso justamente económico, porque yo, digamos, estuvimos investigando un poco qué es esto de armar portales, y realmente, como decías vos, es muy fácil. ¿Sí? O sea, uno inclusive en internet encuentra un montón de tutoriales de cómo armar tu página web, de cómo colgar noticias, de qué manera hasta editar, con lo cual hasta nos corre de este lugar digamos, de tener que tener un saber específico o universitario para poder hacer tu propio portal en estos tiempos donde la tecnología no está tan desarrollada. Pero, por otro lado, esto de dejar de invertir dinero en el portal y buscar empezar a tener un ingreso, pauta, digamos, ¿cómo se empieza a lograr ese camino? ¿Cuáles fueron los pasos que ustedes dieron? Bien, como decía ya en El Destripador, vamos por partes. Estamos en cero y queremos armar un portal. Bueno, lo caro es iniciarlo. Si lo querés iniciar, estéticamente bonito. Atractivo, hablar, digamos. Claro. Nosotros éramos 4, y eso que hoy nos complica, que es dividir lo que el portal junta entre 4, en ese momento nos ayudó. Entonces, fuimos a unos diseñadores que nos vendieron una plantilla de portal de noticias. Si ustedes ven, pueden fijarse en 40 líneas, o en Diario Full, o en 2líneas.com.ar, creo. Los 3 portales tenemos la misma plantilla, ¿no? La tuvimos que pagar, pero bueno, hay diferencias después en el armado de cada uno, como lo quiera armado, pero la plantilla base es la misma. Entonces, a nosotros en ese momento, como éramos 4, la pudimos pagar entre 4 y no nos salió tanto. Ahora, pensémoslo desde el lado de la recaudación. Cuando para recaudar, el portal tiene que tener una cara visible, en este caso soy yo. Soy el director del portal, y para hacer las cosas bien, desde lo que te pide, por ejemplo, para tener pauta en gobierno o en la municipalidad o en ese tipo de lugares, tenés que cumplir con ciertos requisitos. Desde el punto de vista administrativo, yo me hice monotributista, más allá de que tengo mi sueldo en blanco en el diario, me hice monotributista para poder facturar. De esto un contador va a saber explicarlo mejor que yo, porque hay límites, depende de lo que vos factures, es lo que pagás de monotributo y de ingresos brutos, pero no es nada que no se lo pueda hacer. Claro. Hay que encontrar algún contador, a alguien. Nosotros, nuestro contador Matías Martínez, yo por ejemplo, es muy amigo mío, es como mi hermano, y como él no me quería cobrar, yo le puse una publicidad en el portal. Ustedes, claro, en la página de inicio del portal van a encontrar a Matías, que le va a saber explicar más de todo esto, si quieren. Pero bueno, se puede. Después, por ejemplo, te piden registro de propiedad intelectual. Yo lo estoy, después de 2 años y medio, lo estoy empezando a tramitar, por ejemplo, porque soy medio nabo, no lo hice antes. ¿Eso para la pauta publicitaria? Para la pauta publicitaria. Bien. Son todas cosas que te piden para que... Y bueno, el tema del registro de propiedad intelectual, que es algo que te piden, son requisitos innecesarios, pero te los piden, digamos. Claro. Te protege los contenidos del portal. Entonces, es bueno saber que, bueno, vos estás pagando 70 pesos por mes de registro de propiedad intelectual, pero tus contenidos están protegidos. Después te piden, no sé, no es mucho más complicado, las cosas que te piden por ahí, estoy pensando qué más nos pidieron. Ah, bueno, para ser proveedor publicitario del gobierno de la provincia de Buenos Aires tenés que tener una cuenta en el Banco Provincia, por ejemplo. O sea que tenés que tener una cuenta en el Banco Provincia. Eso tiene que ver porque ellos hacen giros bancarios. O sea, no es que te llaman y vos te vas con el dinero de la pauta, sino que te lo depositan en la cuenta. Bien, tampoco es nada del otro mundo. Son todas cosas que en principio decís, no, es una complicación y qué sé yo, y cuando en realidad te las pones a hacer, sí llevan tiempo, pero una vez que están hechas, ya dejan de ser una carga para empezar a hacer algo que a vos te aporta. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esto lo sé por haber trabajado en administración en el diario y no porque tengamos su publicidad en el portal, nos encantaría tenerla, pero... tarda como mínimo 60 días hábiles en pagarte. O sea que lo que vos publicás hoy lo cobrás casi dentro de 3 meses. Claro. Son ventajas y desventajas. En principio lo que vos tenés que hacer es no gastar a cuenta. Tenés que gastar a medida que vas cobrando. Pero se puede. O sea, es todo lo que uno por pancho, por decirlo de una manera muy burda, piensa, no, tengo que hacer todo esto. Y bueno, si vas y haces todos los trámites de ingresos brutos, vas y haces todos los trámites de los impuestos que te piden, que son mínimos. Claro, son, a ver, sí, pero son necesarios. Claro. Haces vos lo que no hacen tus patrones con vos. Vos le pagás al gobierno los impuestos que hay que pagar, pero eso te genera un ingreso. Lo que tiene, el desfasaje que hay, es que vos facturás hoy y pagás los impuestos por esa factura de hoy y tenés que esperar 3 meses para cobrarlo o 2 meses. Bueno, es el riesgo que vos estás haciendo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vos facturás 1.000 pesos, por dar un ejemplo. Y esos 1.000 pesos te generan de impuestos, vamos a suponer, 125. Estoy diciendo números en el aire, ¿eh? No digo que sean así. Bueno, vos hoy pagás esos 125, pero los 1.000 pesos por los que ya pagaste los vas a cobrar dentro de 3 meses. Tenés que pensarlo, digo, pero bueno, sabés que los vas a tener. Entonces, en función de eso, la gestión del portal, económicamente hablando, se puede hacer. No tenés que si vos hoy no tenés nada, tenés que pensar que dentro de 3 meses algo vas a tener. Si no tenés ese changüí, ese lapso para poder esperar ese dinero, se hace difícil, pero claro. Bueno, y eso siempre que hablamos de pauta oficial estamos claro, hablando, claro, ¿no? Claro, después, bueno, puede haber. Después vos podés salir a meter la ferretería de tu barrio, Carrefour, no sé, cualquier cosa, y eso pagan el toque, ¿no? No pagan a los 2 meses. Claro, eso te iba a preguntar si habían podido conseguir otra publicidad más allá de pauta oficial. Sí, en realidad sí, tenemos una heladería de Bransen. Mirá que una heladería de Bransen tenemos. Hay alguna por ahí dando vuelta por ahí. Es más difícil explicarle a una persona que tiene un comercio cuál puede ser la ventaja de auspiciar un portal que tiene 3.000 me gustas en Facebook, como el nuestro, 2.950, por ahí andamos. Sí, es por ahí un tanto difícil porque te dicen, no, yo prefiero poner la plata, no sé, la 92, claro. O en la redonda. Claro. No sé, que son más masivos, ponele, pero bueno. Si vos tenés algún amigo y de ahí podés ir arrancando, después, yo creo que después se llenan solos de publicidad. Ahí, de a poco, lo que tenés que hacer es meter el proyecto, meter el nombre, que la gente se acostumbre, que lo lea, pero que lo lea por gusto, ¿no? A ver, a mí me gusta, no sé, nosotros tenemos algunas notas que por ahí han tenido más participación que otra de la gente, pero... No está bueno que lean el portal solamente cuando está esa nota, sino que lo bueno es que la gente se haga la costumbre de leerlo como lee el diario a la mañana, ¿entendés? Que vean que... ¿Ustedes se han dado, Hernán, alguna estrategia, digamos, para comunicar de la existencia del portal, digamos, para ir instalándolo, además de lo que puede ser Facebook, a ver, digamos, sí, yo ir cuando... invitando a la gente a por qué hay que leer 40 líneas no, nosotros, al final del día? Como hoy te decía, somos 4 y algunos más. Tenemos a Nancy en Mar del Plata, que nos hace la parte espiritual del portal, que es el Rincón de Nana, que es una de las secciones más leídas y más compartidas en Facebook. Y tenemos, hemos invitado, y aprovecho, el espacio que ustedes me están dando para decirles que a cualquiera que tenga ganas de decir algo y no encuentre dónde decirlo, las páginas del portal siempre están abiertas, el espacio virtual que tiene el portal siempre está abierto para la gente que tenga ganas de decir algo y bueno, y hacerse cargo de lo que dice, ¿no? Claramente, pero por eso hemos usado eso. Vir nos escribe notas de lesa humanidad, amo lo que escribe Virginia Ilariucci, sépanlo. Para mí es un desperdicio que no esté escribiendo esa mujer. Hace muy bien radio, pero también tiene muy muy buena pluma. Hemos buscado momentos. Por ejemplo, ahora cuando ascendieron un montón de equipos de fútbol. Bueno, le agarramos a la diputada Arata y le dijimos que nos escriba algo sobre Sarmiento de Junín. Lo agarramos al pulga Francisco Clavenzani, que es un compañero, que es hincha de Unión, y le dijimos que nos escriba algo sobre Unión. La agarramos a Daniela Rondinara, que es otra compañera, que es hincha de Aldo Civi de Mar del Plata, que nos escriba sobre Aldo Civi. Digo, para que ellos escriban con ganas y con fervor lo que están haciendo, lo pueden demostrar en la página, y bueno, y sus amigos, a partir de ellos, por ejemplo, de leer una nota de ellos, puedan conocer el portal. Después hay 10.000 estrategias, puedes poner, no sé, 70 pesos por día, ¿cómo se llama? Facebook, esas cosas. Sí, alguna vez lo hicimos, no somos muy fanáticos de eso. Yo prefiero que la gente se acerque porque tenga ganas de leernos y sumar de a dos o tres me gusta por semana, que me vuelvo loco cuando veo que hay un me gusta menos, trato de rastrear quién es el que se nos fue, pero prefiero ir sumando de a poco que hacer esas sumas mentirosas, viste, de gente que, ay, sí, ponele me gusta, y capaz que no tiene ni idea quiénes somos nosotros. ¿Y a quién le apuntaron en qué público pensaban cuando armaron en 40 líneas? No escapamos a la realidad de la mayoría de los periodistas, que es que escribimos para periodistas, somos muy malos. Los periodistas, claro. Nunca voy a entender por qué no hacemos periodismo para la gente y hacemos periodismo para periodistas, y tratamos de escapar un poco de eso, pero lo hacemos. No podemos. No nos digas eso, que nosotros estamos haciendo un programa de radio para colegas. Pero eso con es una los conflictos diferente. De los colegas. eso es una cuestión diferente. Vos fijate que cualquier periodista cuando escribe, no escribe pensando en que lo va a leer, o por ejemplo, o un maestro de escuela, o una ama de casa, o un mecánico, o no sé, o un científico del CONICET. Escribe para que el que está al lado y lo va a leer no tenga nada que decirle. Entonces, es complicado. Nosotros tratamos de escribir de la manera más sencilla y más cómoda posible. Por eso también un poco el nombre. Yo, cuando estábamos hablando de armando la posibilidad del nombre del portal, yo siempre sostuve que no se necesitan más de 40 líneas para comunicar cualquier cosa. Si pones más, ya estás estirando como chicle. Y bueno, y esa era un poco la idea, ¿no? De escribir noticias cortas, con análisis, que la gente lo pudiera leer, lo pudiera entender, y no tuviera que comerse 3 páginas y media de un diario, ni un montón de líneas de más. Escribir corto, conciso, concreto, y esa era la idea. Por eso salía un poco de todo lo que había. Después sí, bueno, vamos a encontrar notas que tienen más de 40, no se las pongan a contar porque no tienen 40. pero qué sé yo, el otro día hice una entrevista con Ricardo Alfonsín y se me fue la miércoles, porque tampoco me gusta cortar mucho lo que dice el entrevistado, entonces, bueno, son más largas esas, pero el día a día son notas más bien cortas, concretas. ¿El portal se actualiza todos los días? Todos los santos días. Así que, los invito, www.en40lineas.com.ar. El 40 va con número, no me lo escriban con letra porque no van a encontrar. Pero sí, es la idea, se puede autogestionar el trabajo. La idea es esa. Si ustedes quieren empezar a hacerlo, bienvenido sea. Y algo que me quedaba ahí era también si en algún momento a la hora de pensar en conseguir pauta, pensaban que también ahí te puede limitar de alguna manera lo periodístico, a veces cuando la publicidad te limita lo periodístico. Sí, la idea del portal nació precisamente para romper esos límites. Claro. Y tener pauta de algún lado limita el hecho de que vos le puedas pegar. Hasta ahora no nos ha pasado. Tampoco hemos metido noticias descubriendo quilombos ni nada por el estilo. y cuando hemos tenido que pegar, hemos pegado, o pega todo el mundo, digamos, y con los fundamentos y la información bien chequeada. Entonces, nadie te va a sacar la pauta por eso. Digamos, no hemos descubierto nada, pero bueno, nos pasa igual que a todos. Cuando empezás a hacer andar económicamente el portal, por ahí los límites que antes estaban más lejos empiezan a acercarse de a poquito, o vos te empezás a acercar a los límites. No nos ha pasado, espero que no nos pase, más allá de que los tengamos al lado, los límites, espero no tener que cruzarlos ni bordearlos. Bueno, estamos conversando acá en Señal de Base con el compañero periodista, colega Hernán Martí. Él es integrante del portal En 40 Líneas, con otros colegas más de acá de la ciudad de La Plata. Hernán, muchas gracias por estar hoy en Señal de Base, esta mañana con nosotros, hablando de cómo es esto de autogestionarnos y encontrar una salida para poder escribir con libertad y para encontrarle también la veta económica a los proyectos comunicacionales autogestivos. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, bueno, vamos a difundir este portal y a socializar, que ahí encontramos información de análisis que otros colegas pueden colaborar y escribir, participar. Está abierto el portal para aquel que tenga ganas de decir algo. Se comunican con nosotros. Lo van a encontrar rápido por la web. Yo soy Hernán Martí, Martí es con Y. Tengo un homónimo que quiso ser presidente de Rosario Central, tiene mucha plata, no soy yo, eso sépanlo. Si me buscan en el Facebook, hay una foto de un perro boxer en mi Facebook, y no está la hinchada de Central ni nada por el estilo, pero bueno, ese señor tiene mucha plata, yo no. Bueno, muchas gracias, Hernán, por estar hoy con nosotros. Abrazo grande para todos. Bueno, y seguimos en un ratito. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. caprichosa en el corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy voluble de corazón. Quiero gozar la vida y nada más. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. The best part is falling. Call it anything but love. And I will make. Mi nombre es Jacqueline Farfán. Soy de Lima, Perú, pero vivo en La Plata desde los 17 años. Como muchos, vine a estudiar a esta ciudad y me quedé a vivir acá. Soy periodista y actualmente trabajo como prensa de presidencia del Consejo Deliberante. Una cobertura de la que no me voy a olvidar porque fue una gran metida de pata fue cuando empezaba a cubrir legislatura en el año 2012. Me habían mandado a hacer notas con la cámara para Evol TV y mi tarea consistía en esperar a que termine la sesión en diputados para luego hacerles una entrevista sobre sus proyectos a los legisladores. Era un jueves 19 de abril. Yo me había peleado con el que era mi novio en ese momento y tenía la cabeza en cualquier lado. ¿Qué me podía pasar? Entrevisté al diputado Mauricio D'Alessandro creyendo que estaba hablando con Guillermo Britos. Hice la nota y cuando terminó el camarógrafo me dice: Jackie, creo que te equivocaste. Obviamente tuvimos que salir corriendo, buscar a D'Alessandro, pedirle disculpas, explicarle la situación y volver a hacer la nota. El diputado, muy divertido, me comentó que le parecía raro que le hubiese preguntado por los proyectos de otra persona. Lo peor fue que a los 2 minutos aparece mi jefe y D'Alessandro le comenta muy jocoso: tu notera me confundió con Britos. Obviamente, mi jefe me fulminó con la mirada y yo quería desaparecer de la faz de la tierra. Esa fue mi peor experiencia como periodista. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Bueno, el conflicto básicamente se da por la falta de pago de aguinaldos y salarios. Ahora, ¿qué sucede con el resto de los medios del Grupo 23? Estamos hablando de Tiempo Argentino, Infonews, el diario El Argentino, las filiales del Argentino que están en Córdoba y en Mar del Plata, CN23 y varios medios más del grupo, no les han pagado no solamente el aguinaldo, sino que también en algunos casos no les han pagado el sueldo de noviembre. O sea, estamos hablando ya de un atraso muy considerable. Lo que pasa acá claramente es que hay un vaciamiento por parte del Grupo 23. Nos hemos movilizado todos a exigir que Garfunkel y Spolky, el Grupo 23, cumpla con la ley, pague los salarios adeudados y pague el aguinaldo. La empresa además está llevando adelante una política de vaciamiento, está dejando de imprimir diarios y revistas. Entonces hemos venido acá a reclamar a la empresa no solamente que cumpla con sus obligaciones, sino que también dé una perspectiva cierta de trabajo hacia el futuro de los trabajadores. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo y las condiciones laborales de todos los compañeros del grupo. Acá hay un vaciamiento empresario, la caída de la ley de medios lo habilita Spolky ahora a la venta, a que cualquier grupo empresario quiere crear una situación de zozobra, seguramente para vender en mejores condiciones todo lo que tiene que ver con el papel, Tiempo Argentino, El Argentino y otras revistas del grupo. Bueno, ahí escuchábamos una síntesis de todo el derrotero que tiene que ver con el nefasto y vergonzoso Grupo 23, creado por Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. Nada, el diario El Argentino Mar del Plata no escapó a esta volteada. Había una redacción que tenía 6 trabajadores que funcionaban en un departamento alquilado a un señor que se llama Pablo Stancioni, que es sobrino del periodista marplatense Luis María Stancioni y dueño de FM Rock and Pop de Mar del Plata. El último sueldo que cobraron estos trabajadores, estos 6 colegas, fue en el mes de octubre. A partir de ahí comenzaron a tener negociaciones para que la empresa Orley, sociedad anónima, cuya presidenta legal es secretaria de Spolsky, se haga cargo de pagar los sueldos. En el mes de marzo empezaron con, las negociaciones y hasta ahora no se ha cumplido ningún acuerdo. Para esto vamos a estar conversando con la compañera Lucía Sánchez Lucero. Hola Lucía, buen día. Vos sos del Tiempo, de El Argentino de Mar del Plata, estás en comunicación con el colectivo Señal de Base. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos ustedes? Sí, como bien decías, soy una de las trabajadoras periodista de El Argentino Mar del Plata, que funcionó hasta diciembre, podríamos decir que con exactitud hasta el 10 de diciembre, estuvo funcionando en la ciudad de Mar del Plata desde julio de 2014, y bueno, a partir de ese momento entramos en conflicto y a 7 meses todavía no avistamos ninguna solución. ¿En algún momento ustedes recibieron algún telegrama, algún aviso de la empresa donde lo, digamos, anoticiaba del cierre del medio, retiros voluntarios, nada? Inclusive nada. Ahora de esto del cierre de la redacción. No, nada, absolutamente nada, ningún papel formal. De hecho, todavía seguimos en relación de dependencia con la empresa hasta el día de hoy, a pesar de que, desde, como bien decías, desde el mes de noviembre que no cobramos los salarios. La única palabra que tuvimos fue la de María Perrone, gerente de Recursos Humanos del Grupo 23. Fue ella la encargada de anunciar en principios de enero que se cerraba la redacción, que se cerraba el diario, que no iba a distribuirse más en la ciudad de Mar del Plata, y a partir de ese momento quedamos a la espera de que no solo paguen lo adeudado, porque ya para ese momento teníamos 2 meses de sueldo atrasados, más la segunda cuota del SAC de diciembre de 2015, sino también la indemnización o esta especie de retiros voluntarios, claro, que quisieron pautar con nosotros. Pero bueno, la verdad que lo que vemos es una falta de calidad humana terrible en el grupo, porque estamos a la espera desde hace 7 meses que terminen de cerrar esta situación. ¿Se imaginan que sin cobrar salario, sin tener una indemnización correspondiente por los años trabajados, los trabajadores nos encontramos en una situación realmente desesperante y la empresa no ofrece ningún tipo de solución y ningún tipo de respuesta que esté a la altura de la circunstancia? De hecho, tenemos cargada, si se quiere. Lo único que obtenemos de parte de la empresa es retrasar, dilatar la situación, y nos siguen diciendo que esperemos o que tomemos las medidas que creamos necesarias, pero que bueno, que no tienen dinero ahora y no mucho más que eso. Sí, vergonzoso realmente. Lucía, contanos qué pasó este pasado miércoles 15 de junio, cuando ustedes, como todos los días sin abandonar su puesto de trabajo, se dirigieron y llegaron a las puertas de lo que era la redacción. Sí, nosotros llegamos el miércoles, en realidad avisados al lado del departamento, de forma absolutamente casual. Hay una escuela de periodismo y uno de nuestros compañeros da clases allí, entonces fuimos informados de que había movimientos raros en lo que era la redacción. Llegamos hasta ahí y nos encontramos con que directamente había una familia adentro que alegaba tener un contrato de alquiler con Pablo Stancione, socio de Spolsky en los negocios y el propietario del departamento donde funcionaba la redacción. Entonces procedimos a hacer la denuncia para que intervenga la fiscalía de turno y tome las acciones que crea necesarias, porque ese es nuestro lugar de trabajo, es les diría que el último vínculo que tenemos como trabajadores con la empresa del Grupo 23. Incluso un elemento de presión también, porque bueno, esta persona dueña del departamento, Stancione, al tener negocios con Spolsky, tampoco tenía ningún contrato vigente ni ningún papel respecto de la relación del departamento con la empresa, pero bueno, es ahí donde funciona la redacción, nuestro lugar de trabajo, y al siendo empleados creíamos lógico no movernos de ahí. Pero bueno, esto finalmente terminó el miércoles con un desalojo, podríamos decir, más allá de que no fue forzado ni nos vimos en una situación de violencia o de desalojo físico, pero sí dentro del departamento incluso estaba la redacción armada, escritorios, sillas, computadoras, televisor, todos los instrumentos de trabajo con los que contábamos hasta el mes de diciembre. ¿Y qué acciones están planificando tomar después de esta situación del desalojo? Bueno, nosotros dejamos todo en manos de la fiscalía, estamos trabajando con un grupo de abogados del gremio de prensa de aquí de la ciudad de Mar del Plata para que tome cartas en el asunto. Lo que pasa es que legalmente es muy difícil avanzar en ese sentido, claro. Por todas estas cuestiones que le estaba mencionando, no hay ningún papel que avale la relación, el vínculo, y sí, por supuesto, esta persona sigue siendo la dueña del departamento, más allá de los vínculos que tenga con Spolsky, y más allá de que sabemos que han estado en diálogo con la empresa, y seguramente esta persona ha tenido la venia de las autoridades del Grupo 23 para proceder de la manera en que procedió. Entonces, es muy difícil avanzar legalmente, pero de todas maneras nosotros hicimos todos los pasos que había que hacer para denunciar esta situación y para eso contamos también con la ayuda de los colegas de la ciudad para difundir la situación en la que nos encontramos. Seguimos más por el camino legal que otra cosa. No, imagínense que a 7 meses de toda esta situación ya las estrategias, claro, y los recursos, claro, que tenemos son muy pocos y muy limitados, porque no hemos encontrado una respuesta desde ningún ámbito, ni político, ni judicial, ni en el Ministerio de Trabajo. La verdad es que nos sentimos bastante solos y abandonados en esta situación en la que nadie se hace cargo de que hay 6 trabajadores, 6 familias que la están pasando realmente muy mal. Gracias a este señor que no tiene escrúpulos y no da ningún tipo de respuestas, y la verdad es que nadie interviene, nadie ofrece una solución, lo pasamos nosotros y lo pasan también todos los otros trabajadores del Grupo 23. Lógico. Lo pasan los chicos del Argentino Zona Norte, del Argentino Zona Sur, de la revista 7 Días y los argentinos, ni hablar de los chicos de Tiempo Argentino y de Radio América, que están en breve por verse en la misma situación que nosotros con un desalojo de por medio. Y nadie toma cartas en el asunto, y la verdad es que es realmente llamativa y sorprendente el blindaje que está teniendo Sergio Spolsky en este momento por parte del gobierno de turno y como lo ha tenido con el gobierno anterior. Sí, totalmente, Lucía. Así lo vemos de la misma manera nosotros. Nosotros acá tenemos el diario Diagonales, que fue el diario que cerró, también del Grupo 23, dejando en su último coletazo a 11 compañeros en la calle y en una situación de mucha incertidumbre y, bueno, con muchos juicios iniciados y sin ninguna respuesta. Te agradecemos muchísimo la comunicación con el colectivo de trabajadores de prensa de La Plata, con nuestro programa Señal de Base. Este es un espacio en el que pueden contar con nosotros para difundir este problema. Esperemos que tenga una relativa pronta solución. Y bueno, sabemos que en unidad vamos a poder no solo difundir, sino acompañarnos para tratar de encontrar las estrategias y que estos impresentables, estos corruptos, den cuenta y puedan saldar la deuda que tienen con los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Ojalá así sea. Les agradecemos mucho en nombre de todos los trabajadores de la Argentina Mar del Plata por esta comunicación y que ayuden en la difusión de este conflicto. Para nosotros es realmente fundamental que se siga hablando del tema, que no deje de estar en los medios. Para que a ver si a la brevedad podemos encontrar una solución. Bueno, muchas gracias, Lucía. Te mandamos un abrazo grande y un abrazo y fuerza para todos los compañeros allá. Abrazo para ustedes. Bueno, seguimos ahora con Señal de Gas. La verdad es que quedábamos con este tipo de notas, siempre quedamos con un sabor muy amargo. Sí. Y con desazón. Así que, nada, abrazo para los compañeros y a seguir luchando. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Neuquén, repudian agresión a periodista por parte de funcionario local. El sindicato de prensa de Neuquén repudió el apriete y la agresión que sufrió un periodista de AM550 y del canal de noticias local por parte del secretario de Coordinación y Gobierno del municipio neuquino, Marcelo Bermúdez. Durante una conferencia de prensa del intendente Horacio Pechi Quiroga, Bermúdez acusó al periodista de haber promovido y organizado una movilización de referentes de la comisión vecinal del barrio Confluencia. El referente del PRO local vinculó al colega con la protesta por el solo hecho de haber cubierto la noticia para los medios donde desempeña su trabajo. El sindicato exigió explicaciones al ejecutivo local. Los y las trabajadoras de Tiempo Argentino resisten al desalojo. El pasado lunes 13 de junio, los trabajadores de Tiempo Argentino de Capital Federal, acompañados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Cipreva, se movilizaron a los tribunales para exigir que no los desalojen de su lugar de trabajo. En el ministerio se llevó a cabo una audiencia entre trabajadores y propietarios del edificio donde funciona la redacción y los estudios de Radio América. Javier Borelli, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, nos amplía sobre el resultado de la audiencia. Nosotros fuimos a ofrecer para pagar un alquiler hasta tanto podamos, digamos, resolver, encontrar un sitio para mudarnos, y lo que nos encontramos fue un rechazo directo. No había ninguna intención de negociar por parte de los dueños del inmueble. Ni siquiera llegamos a discutir el posible precio de alquiler. Simplemente se rechazaron eso y pidieron el desalojo abreviado, que es un recurso que nos deja a nosotros, digamos, en una situación de fragilidad, porque si el juez hace lugar a eso, puede implementarlo en un plazo de 5 a 10 días, digamos. Todavía falta la resolución del juez. Nosotros hablamos con él, pedimos verlo para explicarle la situación en persona, decirle toda nuestra buena voluntad de arreglo, y que lo único que necesitábamos era un poco de tiempo para reubicarnos, que no pretendíamos tampoco, digamos, atrincherarnos y generar un hecho violento ahí. Y esperamos, confiamos en que haga lugar a esto, pero la verdad es que dependemos de su resolución. Trabajadores de Clarín y Página 12 se unen para defender su salario. Esta semana, las y los trabajadores de AGEA Clarín y Página 12 realizaron medidas de fuerza en las redacciones que consistieron en ruidazos para que se escuche que el sueldo no alcanza, y también votaron en asamblea el apagón de monitores durante una hora por día. El motivo de las medidas es que la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, cerró la paritaria más baja de los últimos tiempos, menos de 24% anual. Esquel, trabajadores de Páginas de Sur, implementan medidas de fuerza. Debido a la falta de pago de sus salarios, los y las trabajadoras de prensa del periódico Páginas del Sur de Esquel se encuentran con retención de tareas. El pasado 13 de junio iniciaron medidas de fuerza y todavía no han tenido ninguna respuesta. Se suma a los reclamos históricos el pago de aportes jubilatorios, la bancarización y el pago de la cuota sindical. Cabe recordar que en el mes de abril estuvieron más de 15 días de paro por el mismo motivo, mientras que el empresario, dueño del medio, se justifica argumentando que no ha recibido el pago de la pauta oficial. Radio del Plata paga los salarios en cuotas. Continúa el conflicto en Radio del Plata y 360 TV, ya que los y las trabajadoras siguen recibiendo su salario en cuotas. El grupo Electroingeniería, dueño de ambos medios, no cumple con el plan de pagos acordado con los gremios y dejó sin cobertura médica a las más de 300 familias que continúan en estado de alerta. Escuchamos a Nicolás Trinchero, movilero de Del Plata. Radio viene pagando a sus empleados mensualmente, pero en cuotas. Esto sucede desde hace 6 meses, la última vez, para el sueldo de mayo, se habían comprometido a pagar en 2 fechas, 7 y 14 de junio, esto fue firmado en el Ministerio de Trabajo entre los delegados y la empresa, y no se cumplió con ninguna de las 2 fechas, lo cual derivó en retención de tareas. Inmediatamente después, a las pocas horas o después de un día casi, apareció la plata, lo cual hizo que la medida no se extienda más allá de un día. A esto hay que sumarle que la empresa ya también desde hace tiempo no viene pagando aportes sociales, jubilatorios, obras sociales. El conflicto en general lleva 6 meses. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo.